desde el día en que te vi me enamoré, a pesar de estar ligado a otra mujer. Fue más fuerte nuestro amor que las cadenas que me ataban a una vida y a un hogar. Pues el mundo no entendía que tú y yo renunciáramos a todo por amor. Y trataron y quisieron separarnos, pero al fin logró vencer nuestra verdad. Era un imposible amor el que un día nos unió. Era un sueño que al final se realizó. Y ahora quiero intensamente compartir cada día, cada instante junto a ti. Soy feliz, tú eres feliz, ¿qué más queremos? No habrá nada que nos pueda separar. Día, cada instante junto a ti. Soy feliz, tú eres feliz, ¿qué más queremos? No habrá nada que nos pueda separar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Debes ahora enseñarme hacer para olvidarte? Para olvidarte. ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil. Cuando temblabas bajo mi cuerpo, tu pelo enmarañado, salvaje, tu piel enardecida, suave y ardiente, rosa y terciopelo. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo yo no olvidé tus besos. Dime, amor, oh, dime, amor, si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidarte. Si un día me enseñaste a amarte, debes ahora enseñarme, debes ahora enseñarme qué de hacer para olvidarte. Es tan fácil para uno enamorarse, más que hacer si ella no siente igual que tú. Si Cupido con sus flechas te ha tocado, sufrirá tu corazón sin remisión. Puede ser que otra mujer esté llorando por tu amor, mas tú no tienes interés. No comprendo que yo quiera a quien no me ama y desprecie a quien me quiere. A quien no me ama y desprecia a quien me quiere. ¿Qué cosa es el amor que despreciamos siempre que nos da? el que queremos se nos va. Y despreciamos siempre que nos va. Anida, bella mujer. quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero que me abraces fuerte, bella mujer. Quiero compartir tus sueños, bella mujer. Vas a ser mi buena estrella, bella mujer. La que inspire mis poemas, bella mujer. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Esperanza de encontrar, vago en vana busca del amor, y cuanto más pretendo, más torpe es mi intento, buscando al busco donde sé no podré hallar, y a veces me pregunto si no es un vano asunto buscar al buen.

mi barca al puerto de tus encantos, con brisa de besos. Te quiero con toda el alma y pienso qué haría yo sin ti. Serio, te quiero con toda el alma y pienso qué haría yo sin ti. Vas a ocultar que solo a mí como un vagabundo. Quise caminar cientos de caminos, nunca tuve hogar. A pesar de todo, feliz yo me sentí, pues el amor por siempre fue bueno para mí. Fui yo su amor primero, yo la hice mujer. Qué bellos sus ojos, qué suave su piel. Al sonreír pensaba entonces qué feliz seré. Mas me fui sin un adiós y sin saber por qué, como un vagabundo. Quise caminar cientos de caminos, nunca tuve hogar. A pesar de todo, feliz yo me sentí, pues el amor por siempre fue bueno para mí. Aunque diré que tuve amores por doquier, un deseo tan solo corría por mi piel, era el buscar por otros mundos mi razón de ser. Que tenía que saber si yo me equivoqué, como un vagabundo quise caminar cientos de caminos, nunca tuve hogar. A pesar de todo, feliz yo me sentí, pues el amor por siempre fue bueno para mí. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Recorrimos caminos, tú y yo nos amamos con o sin razón. Pero un día triste vi que fue un error, porque no valías para darte amor. Tú querías el mundo bajo tus pies. Cuando lo conseguiste, era de papel. Y ahora que lo sabes, quieres aún volver, pero ya es muy tarde. Porque yo me iré. Es bellísima utilizas y yo bien lo sé. ¿Crees que tu cuerpo me puede vencer? Hoy dáselo a otro que no sepa bien cómo eres por dentro. De mí, olvídate. Es bellísima, es bellísima, es bellísima, pero yo me voy. Es bellísima, es bellísima. fue de color de rosa. Y me siento tan feliz que cualquier día gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni pena que llorar. Tú para mí, yo también para ti, al sonreír, al llorar o al sentir. Desde el día que te vi, todo lo conseguí y fue por ti. Ayer ya no hay que fingir, ni llorar ni reír, pues ya en tu mirar no hay luz. No trates hoy de mentirme, si quieres olvidarte de mí. Mis labios te besaron, mis manos te ayudaron, porque

María, María, María, María. María, María, María no más, María, María, María no más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pasar por allí, pensar en ti. No quiero sufrir más por tu amor. Solo quiero olvidar que te conocí. No volveré a pasar. Volveré a pensar en ti, aunque sin ti no sepa vivir, debo olvidar. El tiempo borra las heridas del amor, pero a pesar de todo, tú eres aún la obsesión. Hace inútil mi promesa y mi intención de olvidarme del mundo que compartimos tú y yo. No volveré a pasar por allí, no volveré a pensar en ti, no quiero sufrir más. Quiero olvidar que te conocí. No volveré a pasar por allí. No volveré a pensar en ti, aunque sin ti no sepa vivir. Debo olvidar. Dices tantas cosas de repente. Me dices que he dejado de quererte, que ya nada es como antes, que no atiendo tus problemas, que si los niños, que si la escuela, que es más cara y menos buena, que el mercado es un desastre, no hay dinero que lo pague. Podríamos volver, podríamos volver a tener tus 15 años y un montón de sueños en las manos. Sueños entre las manos. Me dices tantas cosas de repente, como que a todos soy indiferente, que ya mi edad en envejecido y aún no he cumplido los 39. Que si salimos, si no salimos, ¿quién cuidará hoy de los niños? Tú en esta casa, yo en la oficina, pasan los días casi sin vernos. Podríamos volver, podríamos volver a tener tus 15 años y un montón de sueños en las manos. Podríamos volver. entre las manos. Pero es que me dices tantas cosas de repente. Me dices que he dejado de quererte. No adivinas que esta noche es cansancio simplemente. Que esto no es vida, que es un infierno. Vale la pena seguir viviendo. No te das cuenta, loca querida, que tú me quieres y yo te quiero, pero podríamos volver, podríamos volver a tener tus 15 años y un montón de sueños en las manos. Podríamos volver, podríamos volver a tener tus 15 años y un montón de sueños entre las manos. Llevo tan adentro, me duele cuando estás lejos y nos decimos adiós. Porque te quiero y necesito tus besos, tu cariño y tu consuelo para sentirme mejor. Porque te quiero. Nunca he querido con los cinco sentidos y con el corazón, porque te quiero como nunca he querido con los cinco sentidos y con el corazón. Porque te quiero. ¿Cuántas veces tengo miedo de que sea solo un sueño y yo un pobre soñador? Porque te quiero y cada vez que lo pienso quisiera pedirle al tiempo que nos olvide a los dos. Porque te quiero como nunca he querido, con los cinco sentidos y con el corazón, porque te quiero como nunca he querido, con los cinco sentidos y con el corazón, porque te quiero como nunca he querido, con los cinco sentidos y con el corazón. We'll be right back. Quisiera oír tu voz en esta noche serena, callada. Quisiera contemplarte lentamente, mi amada, pero no estás. Quisiera poder contarte mil pensamientos que llevo dentro. Quisiera perder de pronto mi libertad, atarme a tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo, perdernos en el espacio, luego volar. Quisiera amanecer entre tus brazos, quisiera quisiera oír tu voz en esta noche, quisiera, pero no estás. Contarte mis pensamientos que llevo dentro. Quisiera perder de pronto mi libertad, atarme a tu bello cuerpo con las cadenas del tiempo, perdernos en el espacio, luego volar. Quisiera amanecer entre tus brazos, quisiera despacio, quisiera oír tu voz en esta noche, quisiera, pero no estás. Buena la música, bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Quisiera ser el sol que hace brillar tu pelo. Quisiera ser como el viento que hace volar tus cabellos. Quisiera ser el vestido que arropará tu cuerpo. Quisiera ser tu sombra, sí, tu sombra para andar siempre contigo, para andar siempre contigo. Tengo envidia del mar, en verano te acaricia. Tengo envidia de la arena, donde dejarás tu huella. Será de noche tu almohada y sentir cerca tu cara. Quisiera ser tu sombra, sí, tu sombra para andar siempre contigo, para andar siempre contigo. Tu almohada y se Quisiera ser tu sombra, sí, tu sombra para andar siempre contigo, para andar siempre contigo y vivir siempre contigo. Sigo mi camino, no, no, no, no. no. Sigo mi camino, no, no, no, no. Sigo mi camino, no, no, no, no. Quiero ir en alas del tiempo. Vuelvo a vivir en mis sueños. Sueño que es todo lo que tengo. Dejo mis recuerdos al viento y sigo mi camino, no, no, no, no. Sigo mi camino, no, no, no, no. Sigo mi camino, no, no, no, no. Sigo mi camino, no, no, no, no. Yo rodé por la vida, por un largo raíl. No tenía sentido, ni principio ni fin. Sin ti, sin tu amor, no vivo.

casi sin querer. Igual que el río se pierde en el mar. No, no, no, no fue culpa tuya ni mía. Pero con nuestro orgullo perdimos mil cosas bellas. Hoy tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. Y cuando más pienso, más te añoro y más te deseo. Y es que aún te quiero. Te quiero. Te quiero. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bebo porque quiero camuflar mi miedo al miedo y vestir de rosa mi aburrimiento. Bebo porque quiero olvidar que solo bebo por matar a ese hombre gris que es un genio y tiene miedo al tedio. Bebo porque temo al amor, temo a los sueños, a las caras grises, a tu silencio y tú. Simplemente tú, con la paciencia que te hizo mujer, tú pintarás de azul las negras horas de mi amanecer. Y tú, simplemente tú, podrás curarme hablándome de ayer. Tú, simplemente tú, harás que pierda el miedo a anochecer. Hoy vivo escondido y con mi dosis de olvido yo me he visto el uniforme de gente. Bebo porque quiero, porque sobrio no te siento y te huyo pues te veo tan fuerte que tengo miedo al verte. Y tú, simplemente tú, con la paciencia que te hizo tú, pintarás de azul las negras horas de mi amanecer. Y tú, simplemente tú, podrás curarme hablándome de ayer. Tú, simplemente tú, harás que pierda el miedo a anochecer. Simplemente tú. La la la la. Allí Solíamos verlo cada tarde y junto a él su perro fiel. Allí hace sonar su violín con la canción que un día fue de amor, de un gran amor a una mujer que cuenta cómo pudo ser, mas nadie sabe su final. Así va recordando tristemente el pobre viejo trovador. Así va reviviendo una vez más la juventud que ya perdió. Quizás vive latente en su interior la llama viva, la ilusión dio a su vida la razón. Canción de un viejo trovador que canta aquí y allá por unas monedas. La sus penas. La ilusión que dio a su vida la razón. Canción de un viejo trovador que canta aquí y allá por unas monedas. La voz que no puedo comprender cuando mis ilusiones se niegan a envejecer. Me dices tantas cosas y yo sé la realidad. Tu mal sé que no es otro que quererme de verdad. Yo soy tu realidad y tu fuente de ternura, tu sonrisa y tu amargura. Soy tu guerra y soy tu paz. Yo soy tu despertar y yo soy tus buenas noches, tus caricias, tus reproches, tu principio y tu final. Y serás capaz, y serás capaz de dejarme cuando tienes en tus manos mi verdad. Y serás capaz de dejar morir el amor que con calor he ido guardando para ti.

pero mucho más. Y bésame así, así, así, como quieras tú. Es que tal vez pretende el desesperarme. Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo.